Lo único que quiero recordar es que la emergencia no es un recurso literario. No estamos haciendo uso de una retórica, ni de una palabra, ni de un adjetivo, sino que estamos en una situación real de emergencia. Todos los indicadores que podamos analizar son malos. O sea, todos. Desde situación social, situación financiera del Estado, recursos. La situación es tristísima. Y la verdad es que quiero rescatar las palabras del discurso del día de Asunción del presidente, en donde dijo: vamos a empezar por los de abajo para llegar a todos. Esta es una guía fundamental. Estamos en una situación, han escuchado al ministro Arroyo, estamos con casi 40% de la población en pobreza, y lo raro, lo especial de esta situación es que ya no son pobres simplemente los sectores que normalmente llamamos marginales o dejados o fuera de la sociedad o excluidos, etcétera, sino que la situación de pobreza ha llegado a trabajadores formales y a beneficiarios del sistema previsional. También ha llegado a pequeños productores, a pequeños comerciantes. O sea, hoy esta situación de emergencia social atraviesa a casi toda la sociedad. La realidad es que todos hemos perdido. O sea, salvo algunas situaciones muy excepcionales, que no viene al caso que destaque, todos hemos perdido. Los de ingresos fijos hemos perdido mucho. Los más pobres de ingresos fijos han perdido más. Han perdido los pequeños comerciantes, han perdido los pequeños productores, han perdido las pymes. Lo que estamos tratando con esta ley, cuando ustedes analicen en conjunto y hayan terminado de escuchar las exposiciones de todos nosotros, se van a dar cuenta que estos no son proyectos aislados que atienden a cada uno de los sectores, sino que esto es un proyecto global en donde estamos tratando de atender la situación de las pymes, la situación de los trabajadores y la situación de los beneficiarios del sistema previsional que han quedado francamente hundidos. Por varias decisiones y varias cuestiones normativas, la realidad es que en los últimos tiempos se ha dado un fenómeno bastante extraño en el sistema previsional, que es que los de más abajo han perdido poder, han perdido en términos de la inflación, y el último quintil del sistema jubilatorio ha ganado.